Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conduce Marco Antonio Gabriel. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa número 18 del Viaje Radial, aquí por www.radiocartón.com. Un saludo a todos los radioescuchas, a todos los internautas que nos escuchan, acá a la banda que nos está mandando saludos desde las redes sociales, un saludo a todos ellos. Y pues este es el programa número 18 del Viaje Radial, auspiciado por Ediciones El Viaje. Y pues bueno, también comentarles que tenemos la librería en Avenida Hidalgo 927, entre Juan N. Cumplido y Cruz Verde. Ahí tenemos libros de todo, libros de editoriales independientes, libros cartoneros, libros viejos, libros usados, libros de todo, pues, ¿no? Y también Sergio Fong tiene acá su librería, aquí cerquita en el barrio chino, en Chinatown, aquí en Pavo, ¿qué? 191. Aquí en Chinatown, Pavo 191, entre López Cotilla y Madero. Aquí también hay así bastantes libros bastante buenos, acá para que usted venga a elegir cuáles le gusta. Y pues bueno, hoy tenemos un programa bastante rico. Vamos a leer algunos cuantos poemas de Jorge Pimentel, este poeta, pues iniciador del movimiento literario que fue Hora Cero allá en Perú, desde las tierras de César Vallejo. Y pues bueno, también vamos a hablar un poco acerca de para qué hacer un encuentro de poetas. Tan de moda están que los encuentros de poetas, que por aquí, que por allá, que por muchas partes. Y vamos a platicar un poquito de las experiencias que he tenido acerca de los encuentros de poetas en diferentes partes. Y pues bueno, ese va a ser nuestro programa. Por lo pronto, quiero mandar un gran saludo a esta banda de las redes sociales, a Cecilia Lara. Un saludo a ella que nos está escuchando allá en Puerto Vallarta. También quiero mandarle un saludo a Hayes, que nos está escuchando aquí a un ladito de Chinatown. También a José Barba, que me imagino que está en una librería ahí vendiendo libros, ahí con el buen Macario. Y también a toda la banda que va a leer ahora en el número 103 On The Road, que ahora ya es en la casa de ediciones El Viaje, donde tenemos la librería, en Hidalgo 927. Y pues hoy va a haber mañana a las 8 de la noche, va a haber bastantes poetas invitados. En esta ocasión, este ciclo de On The Road, ciclo de lectura de poesía y de narrativa. Solamente que por alguna razón, pues siempre llegan poetas, narradores, casi no han llegado. Menos excepto Mariano, ha ido una que otra vez, ¿no? Y nada más a decirnos que valemos madre, ¿no? Que según su punto de vista y su gran intelecto de persona mayor de edad, pues los poetas valen verga, ¿no? Pero bueno, un saludo también al Mariano y los autores que van a leer en este On The Road, en la lectura número 103. Ya llevamos aproximadamente unos 3 años con esta lectura, de este ciclo de lectura que se llama On The Road. Van a leer Pedro Segura, Rosa Barrera, Erika Rasquedo, Mariana Ayón, Katherine Vázquez, Nidia Verónica y Isco Palacios. Ellos van a ser los poetas que van a leer, esos son los poetas que están anotados en esta 103 lectura On The Road. Sin embargo, al final vamos a también a tener el micrófono abierto para si alguien se quiere aventar algunos, algunos poemas, algunos cuentos, algunos pensamientos. Se vale de todo excepto cosas políticas, ni de Morena, ni del PRI, ni del PRD, del PT menos, del PAN tampoco. Pura poesía, ¿no? Claro que podemos tirarle al gobierno y decir malas palabras y todo lo que les encanta a los poetas millennials, pero excepto estar a favor de algún partido político, ¿no? Por nosotros que se vayan al rifle. Y pues bueno, para iniciar con este programita, me traje algo de Cuco Sánchez, motherfucker. de Coco Sánchez, pero venía en una compilación de jazz, ¿eh? A ver qué les parece a ustedes, si llega a ser jazz, blues o... Pues qué cosa será esto de Coco Sánchez, por dos grandes compositores. Vamos a poner la de... Vamos a ponernos la de Viajera, que esta la hizo Luis Alcaraz. Luis Alcaraz la hizo y pues parece que por ahí Coco Sánchez hace algo, pues no sabemos muy bien qué, pero pues ahí ha de ser algo. Y pues bueno, vámonos con esta rolita y regresamos. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Viajera que vas por cielo y por mar, dejando en los corazones latir de pasión, vibrar de canción y luego mil decepciones. A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte. Dios quiera que al fin te canses de andar y entonces quieras quedarte. No sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después, no sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti, unidos con mis canciones, diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones. Que sea sin verte, no sé qué vendrá después, no sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti, unidos con mis canciones, diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Viajera rompecorazones, ¿eh? Ojalá que algún día se quede, dice el Coco Sánchez, bajo la tutela de Luis Alcaraz. ¿Qué les pareció esta rola, eh? Sí canta bastante chingón, pues Coco. Y pues bueno, para continuar con el programa, queremos decirles que acabamos de sacar unas libretitas bastante chulas, bastante monas. Es como un tamaño un cuarto de carta, tiene 100 paginitas y tiene un precio de 100 pesos. Sin embargo, pues para la gente que está escuchando el viaje radial y a quien primero me ponga en mi Facebook, yo acabo de mandar una publicidad del viaje radial donde dice que vamos a leer el poema de Jorge Pimentel. El primero que me ponga ahí que yo quiero la libreta, pues se la lleva, ¿no? O sea, siempre y cuando pues acá pues no, nada más así, ¿no? Que ponga yo quiero la libreta de Hakusai. Se llama algo así como El sueño de la esposa del qué, del pescador. Total que es un pulpo ahí haciendo feliz a una mujer. Son un par de pulpos ahí, parece que le están haciendo algo, parece que le están dando cariño. Y pues bueno, es una libreta bastante bonita. Por ahí, si usted quiere escribir sus haiku, sus poemínimos, poechistes, bueno, también sus poechistes, sus cuentos, cuentos mínimos, pues cualquier cosa que quiera brevedad, pues aquí tiene esta libretita para que lo pueda hacer. Son 100 paginitas de pura diversión para usted que está buscando este tipo de publicación de libretas, pues. Y pues bueno, vámonos con Jorge Pimentel. ¿Quién es este Jorge Pimentel? Jorge Pimentel es un poeta de Perú, nacido en Lima el 11 de diciembre de 1944. Al poco tiempo de haber comenzado a estudiar letras en la universidad, comenzó su importante labor literaria. Junto con Juan Ramírez Ruiz, otro poeta de su tierra, redactó un manifiesto llamado Palabras Urgentes, que representó una bocanada de aire fresco para las estructuras que hasta el momento habían regido la poesía peruana. Pues ahí este manifiesto de Palabras Urgentes, pues es el manifiesto de Hora Cero, ¿no? De este movimiento literario. Propuso, entre otras cosas, una relación más estrecha entre la lírica y la sociedad. Dicho movimiento revolucionario, el más significativo y trascendente de los años 70 en su país, se denominó Hora Cero. La biografía de Pimentel poco tiene que ver con la de aquellos poetas que escogen una vida solitaria y pasiva. Además de la revolución horaceriana, otro claro ejemplo de su personalidad fue un duelo de poesía entre él y Antonio Cisneros, donde el drama forzado y la exposición pública fueron los invitados principales. ¿Recuerdan Hora Cero? También ese importantísimo poeta acá, peruano, pues ahí tenían su pleito casado Jorge Pimentel y Antonio Cisneros. La neta, Antonio Cisneros también es un máster de los másters, ¿no? Y pues bueno, dentro de su bibliografía tenemos de Jorge Pimentel, obviamente, tenemos Kenacord, acá, y también Valium 10, Kenacord y Valium 10, que se publicó en Lima por ediciones del movimiento Hora Cero en 1970. Uno de los poemarios más importantes del movimiento Hora Cero es Ave Soul, con una carta epílogo de Félix Grande. Y se publicó en Madrid por la colección El Rinoceronte de 1973. Otro de sus libros fue Palomino, también se publicó en Lima y es una carta socialista de editores. Luego Tromba de Agosto, Primera Muchacha, El Hocico de la Niebla, también otra vez Tromba de Agosto en su segunda edición. Y por último tenemos tercera edición de Tromba de Agosto. Pues bueno, esta es su bibliografía de Jorge Pimentel. Es uno de los grandes poetas de Hora Cero. Y pues tiene poemas bastante, bastante densos. Ya les habíamos leído en programas anteriores el de El Lamento del Sargento de Aguas Verdes, que casi, casi hasta me hace llorar aquí al aire. Por eso no vamos a leerlo ahora, vamos a leernos ahora otro. Este también está muy rico, Balada para Caballo. A ver qué les parece esta Balada para Caballo de Jorge Pimentel. Balada para caballo. Por estas calles camino yo y todos los que humanamente caminan. Por esencia me siento un completo animal, un caballo salvaje que trota por la ciudad alocadamente sudoroso, que va pensando muy triste en ti, muy dulce en ti. Mis cascos dan contra el cemento de las calles, troto y todo el mundo trata de cercarme. Me lanzan piedras y me lanzan sogas por el cuello, sogas por las patas. Me tienden toda clase de trampas en un laberinto endemoniado donde los hombres arman expediciones para darme caza armados de perros policías y con linternas. ¿Me das un refresco? Perdón, se me estaba yendo la voz. Y con linternas. Y cuando esto sucede, mis venas se hinchan y parto a la carrera a una velocidad jamás igualada por los hombres. Vuelo en el viento y vuelo en el polvo. Visiones maravillosas aparecen ante mis ojos. Y vuelo y vuelo. Mis extremidades delanteras ejercen presión sobre las traseras. y paralelamente y a un mismo ritmo, antes de asentarse en el polvo, retumban en la tierra. Relincho y mi cuerpo va tomando una hermosísima elasticidad. Me crecen pelos en el pecho y es un pasto rumoroso el que se ondea. Y es una música y es un torbellino de presiones que avanzan y retroceden a mi vuelo. Atrás van quedando millares de kilómetros y sigo libre, libre en estos bosques dormidos que despierto con el sonido de mis cascos. Piso la mala hierba y riego mis orines calientes, hirviendo en una como especie de arenilla. Descanso a mis anchas, bebo el agua de los ríos. Muerdo hierba, tallos, rumío. Mis mandíbulas se ejercitan. Muevo mi larga cola espantando los mosquitos. Los guardacaballos vigilan desde las copas de los árboles. Caen las hojas secas. Los días se suceden y suelo dar suaves galopes hacia la vida. En invierno los senderos se hacen tortuosos. El fango todo lo invade. Para el frío utilizo cabañas abandonadas, cuevas en los cerros, que me resguardan de las tormentas. Yo observo la lluvia desde mi cueva, cae la lluvia y todo lo moja. Con este tiempo suelo galopar poco, cuidándome de un desgarramiento. Muchas veces me siento solo y llego hasta los helechos de los ríos para pensar muy dulce en ti, muy triste en ti. Y voy galopando, bordeando el río, añorando alguna yegua que llegó a correr en parejo conmigo. A veces los niños que vagan sueltos por las campiñas mientras sus padres realizan tareas de recolección o labranza me montan a pelo y solemos recorrer cierta distancia, ganando los años, aumentándolos. De ellos sí recibo algún trozo de azúcar. En el verano el sol se pone rojo y se hace presente con su alegría y los habitantes de los bosques y campos suelen saludarme con el sombrero y con la mano. Yo les contesto con un relincho, parándome en dos patas. Y con la luz solar que todo lo invade, suelo dar galopes hacia la vida. Allí, donde mi presencia es esperada, me hago realidad. Allí, donde ni un sueño se revela, me hago realidad. Me hago realidad en esos ojos que están cansados de ver las mismas cosas. Y es en verano cuando la vida se enciende y mis cascos recogen la hermosura de la tarde y haciendo las cumbres donde diviso extensiones de mar, de cielo, de tierra. Mi figura domina la naturaleza, cruza por el cielo un escuadrón de tórtolas, cae la noche, mi sombra se recobra, las ramas crujen y por un instante pensé muy triste en ti. Muy dulce en ti. Cae la noche en estos bosques. Pareciera que la tierra se difunde con la noche, se propaga, se manifiesta. Y toda la noche he ido creciendo. Y crecía, aún más. ¿Hasta dónde crecerá? ¿No tienes miedo? No, contesté. Soy libre. El día, el nuevo día, como algo fresco se anuncia solo. Por esta época del año suelen cruzar manadas de caballos ahuyentados y en busca de nuevos campos. Recuerdo que logré darles alcance y me contaron que lograron salvarse de una cacería emprendida contra ellos para mandarlos a vivir a un potrero. Y que luego de ser sometidos al cubo de agua y a la alfalfa, son obligados en los hipódromos a correr distancias de entre 1,000, 2,500 y 5,000 metros. Y no eres libre de correr, sino que te dopan, te colocan descargas eléctricas, te manosean, te latigan con una fusta despellejándote. Y así durante un buen tiempo, mientras ves acumuladas alforjas de oro y plata. hasta que llegue el momento de ser sometido a la reproducción, arrinconándote a una yegua, a la vista y paciencia de todos, sin intimidad, en una mañana de tiniebla y poca luz, y luego te separan de tu yegua y potranco, y pasarás tus años sin misericordia como padrillo viejo, y cuando manques te dispararán un balazo en la sien. Ya habían galopado un buen trecho con la manada, que huía despavorida, y me dijeron que probablemente para el invierno pasarían por aquí, para ir más al norte, y se alejaron a la carrera. Yo sabía lo que le sucede a un caballo en la ciudad, y por ello me mantengo alejado de ella, pero a veces me interno, y sucede lo que tiene que suceder. Pero si yo me rebelo y persisto y amo terriblemente, mis posibilidades de realizarme en un medio donde la civilización se mata y permanece en odios, prefiero ser caballo. Mojaré la tierra con mis orines calientes, hirviendo, con estas ganas inmensas de vivir, y me uniré a las manadas para galopar hacia la vida, para mantenernos unidos y vencer, para no estar solos, para volvernos verdes, azules, amarillos, anaranjados, rojos, y trotar hacia el nuevo aire fresco y el campo sin límites. Seré libre, así, y al menos mis guardacaballos cuidarán de mí y de mi yegua y de mi potranco. Como ven, está este poema de Jorge Pimentel, bastante rico, bastante bueno. Se llama La balada de los relámpagos inacabables. Pues está muy chido, está bastante bueno, así como un tipo de manifiesto acerca de lo que es la libertad. No sé, este tipo de... No se llama así, perdón, me confundí. Se llama Balada para Caballo, me confundí. Balada para Caballo, sí, este poema, casi una canción. Por eso hoy me traje este de... ¿Cómo se llama? ¿De quién traje de música? De Cuco Sánchez, perdón. ¿Sabe qué fumé que me hace no acordarme de todo? Yo creo que una bocanada de smoke. Pero bueno, casi como una rola, ¿no? Este tipo de querer buscar la libertad, ¿no? Encarnando así el yo poético, el yo lírico, la voz de un caballo, ¿no? De un caballo que anda en el bosque y que pues dice que anda por ahí cotorreando, ¿no? Tirando sus orines calientes en la tierra hirviendo, ¿no? Y que no se acerca a la ciudad, ¿no? La ciudad tomada como este tipo de, no sé, de civilización donde uno es esclavo, ¿no? Que ahí dice que los caballos, pues si lo vemos... Es una analogía obviamente a los humanos, pero también pues es lo que podemos tomar literalmente, donde pues a los animales pues los tenemos para nuestro servicio, ¿no? Casi todo lo tenemos a nuestro servicio, ¿no? Hasta por eso es ridícula esta pregunta que cuando nos dicen, oiga, ¿y la poesía para qué sirve? No, pues es que la poesía no sirve para nada, ¿no? Es que estamos acostumbrados a que todo nos sirva, ¿no? A que una piedra nos sirve para construir una casa, ¿no? A que un pedazo de tronco nos sirve para hacer fogata, ¿no? A que un pájaro nos sirve para ponernos feliz, ¿no? Todo pareciera que nos debiera servir a nosotros, ¿no? Como si nosotros fuésemos un gran rey acá, no sé, con ganas de que todo se le dé en la mano, con ganas de satisfacer todos sus instintos altos y bajos, sublimes y, pues, no sé, bajos. Y pues, no sé, o sea, hay cosas que solamente existen y que son libres, ¿no? Pues muy bien por este gran poeta, por este gran poema de Jorge Pimentel. Y pues vamos con otra rolita, también de Cuco Sánchez. Pues ahora por Gonzalo Curiel, es el que la compuso, y se llama Tu Partida. Vámonos con esta rola. El viaje radial. Ay, qué amargura dejaste en mi vida. Ay, qué fatiga de angustia y dolor. Cómo me duele, mujer, tu partida hacia no sé qué otro puerto lejano de amor. ¿Quién borrará de tus labios mis besos? ¿Quién tus caricias me hará olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto. Tú, si me olvidas, tendrás que llorar. Que te quiero en secreto. Tú, si me olvidas, tendrás que llorar. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. ¿Qué tal? Pues regresamos aquí al viaje radial en el programa número 18. Un saludo a toda la banda, sobre todo a Alejandra Sánchez, a mi doctora Alejandra Sánchez, y también a Fer, que anda un poquito enfermita. Fer, esperemos que te recuperes pronto. Un abrazo, te quiero mucho. También otro saludo muy afectuoso a nuestro buen amigo el Tapatío DMX, acá de la Facultad de Letras. Un saludo, carnal, esperemos que esté yendo bien en la charla. También quiero saludar a la gente que va a asistir a Londi Road, o que le puso cuando menos like. Ya saben que un like es casi media visita, pues ahí la llevan. Pues una de las autoras, Katherine Vázquez, Antonio Alvarado, el buen contador, Enrique Pérez, poeta, también parece que va a ir, ojalá que se nos acompañe, a María Eugenia Pérez Montes, Francisco Rangel, Natalie Freire, David Meneses, Víctor Hugo Ábrego, ahí, carnalito, vas a cumplir año, creo que el sábado, un abrazo, carnal, a Félix M. Langarica, a Montserrat Jiménez, a Isco Palacio, también va a leer, a Rosa Barrera, que también va a leer, y a Clau Gómez, un abrazo a todos ellos, espero verlos este jueves allí en el On The Road, pues echando ahí los versitos al viento. Y pues bueno, también dentro del programa queremos hablar un poquito acerca de qué se espera o qué esperan algunas personas acerca de los encuentros de poesía. Por lo general la poesía es este género como que pareciera el género más alto, el más pródigo, el más encumbrado de la literatura creativa, pero también el más despreciado. Hay algún tipo de aversión, no solamente por la gente que no lee este género, sino por la propia gente que ejerce estos poemas, ¿no? Esta es una especie de caja china donde los propios poetas desprecian al género que tanto tiempo les cuesta llevar a cabo, ¿no? Esto es como gracioso, porque es como si un médico dijera que odia la medicina, pero que no odia la medicina en general, que odia a algunos médicos en particular, ¿no? es así como medio entre ridículo, gracioso, pero bueno, también tiene su razón de ser, pues, ¿no? Por lo general, la poesía siempre está como en un sistema de metaliteratura, donde siempre se está explicando a sí misma, ¿no? Donde siempre intenta hacer como un tipo de parteaguas, no solamente, ¿cómo se llama? En la temática o en la forma de hacerse, sino en sus propios paradigmas, pues, ¿no? Y también en este caso, ¿qué se espera de un encuentro de poesía? Yo siempre escuchaba a gente que quería hacer encuentros de poesía. Siempre quieren hacer encuentros de poesía de poetas jóvenes, ¿no? Sí, es el único proyecto que tenemos aquí en todo Latinoamérica, en todo el mundo, ¿no? Siempre son como cosas para los jóvenes y para los niños. Muy pocas cosas hay como para los viejos, para los maduros cincuentones, para los maduros cuarentones como Jonathan. Pero bueno, que yo he escuchado que de repente quieren hacer encuentros de poetas y siempre se preocupan por el público, ¿no? Así como que si va a haber mucho público, que si no va a haber, que si lo llevamos a una prepa, una secundaria, una universidad, que ojalá que esté el maestro de ceremonias, no sé, todo ese tipo de, no sé cómo llamar, logística del evento, que de repente como que a veces es un poquito difícil de hacer y un poquito como ríspida, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero hace poco estuve en un encuentro de poetas ahí en Ecuador, que realmente me encantó. Hoy acaba de iniciar también este encuentro. Yo fui el del año pasado, perdón, no fue este año, fue el año pasado. Y acaba de iniciar, es el onceavo encuentro de poetas, Cecilia Espidal Cedeño, hecho por compas de allá de Ecuador. Y algo me llamó mucho la atención. Allá de repente, obviamente había público y gente que estaba ahí escuchando, ¿no? Hasta también de repente había gente que siempre iba a la lectura, ¿no? Era como público ya cautivo. Pero aparte del público, le pusieron mayor mayor onda a la gente que va al encuentro, ¿no? Me comentaba Augusto Monterroso que de repente para él el encuentro es que realmente los poetas lleguen y se encuentren, ¿no? Que se hagan amigos, que se hagan camaradas, que trabajen entre ellos, que conozcan su literatura, su poesía, que se cambien libros, que se intercambien libros, que se vendan libros, que se hagan este tipo de, no sé, de amarres, de puentes de comunicación, de puentes de trabajo, y no solamente entre los poetas, ¿no? También de repente hay muchos poetas que también son editores, y también que se hagan alianzas entre editoriales, que realmente el encuentro es eso, ¿no? Eso es lo rico, por eso se llama encuentro de poetas, no se llama lecturas de los poetas que vienen de lejos, no, se llama encuentro de poetas, ¿no? O sea, la misma palabra nos lo dice, ¿no? Van y se encuentran los poetas y se hacen intercambios bastante ricos. También en otro encuentro que estuve, que fue allá en, ¿cómo se llama? En Perú, más que encuentro, nos llevaron a Sergio Fong y a mí a Perú, y allá pues encontramos muchos poetas, y había un tipo de encuentro que se llamaba Chepen Chepen, donde también participamos, y también Julia Wood me decía que para ella lo importante son los lazos de trabajo que se dan entre diferentes países, pero a través de sus poetas, ¿no? Y yo al principio no entendía bien cómo que esos lazos, ¿no? Hasta que de repente empecé a tener compas así como Franquito Osorio, como Pierito, como Vanessa Martínez. Hay un montón de poetas de por allá que de repente yo los he publicado, ellos han buscado la forma de publicarme, ellos me mandan poemas, yo les mando, estamos en comunicación constante, ¿no? Y esto ha sido bastante rico, esto es lo que da los encuentros, ¿no? Trabajar entre nosotros, pues no sé, o sea, el medio como que, el medio literario, el medio poético, pues se hace de esa forma, ¿no? O sea, también de repente si tú no vas a los encuentros, pues va a ser un poco difícil que te conozcan, ¿no? A menos que sea que tu libro de poemas o tus poemas estén en todas las redes sociales, o se venda mucho. Pero si no vas a estos encuentros, a veces es difícil que conozcas a otros poetas, porque exactamente qué pasa, pues no te encuentras con ellos, ¿no? Y por eso yo creo que hasta ahora es lo que nos ha hecho falta por acá en México, un encuentro donde se le dé mayor énfasis a que los poetas hagan trabajo en conjunto, ya que regresen a sus ciudades, a sus países, que aún así sigan trabajando en conjunto, ¿no? También acabo de estar en otro encuentro en el de Poetas de Zamora, donde hay algo, ahí sí se le da mucha importancia al público. También tenemos un público de 400, 300 personas que estaban en el CRAM, allá en, ¿cómo se llama?, en Zamora, Michoacán. Y es bastante rico, ¿no? Pero a veces eso hace como que los poetas no tengan tanto trabajo entre ellos, porque todo el mundo está haciendo una cosa y otros están haciendo otra, y a otros los están entrevistando, a uno los llevan a una prepa, a otros a una universidad, otros están leyendo en el CRAM, y como que no nos escuchamos entre nosotros, ¿no? O sea, nos saludamos y pisteamos y chido, pero no nos escuchamos, ¿no? O sea, de pronto así como que dice, estaría bien conocer cómo escriben estos carnales, aunque nada más sea un poema y así a oídas, pues, ¿no? Pero pues bueno, esto es lo que hemos visto acerca de algunos cuantos encuentros, ¿no? Ya iremos viendo bastante otros, ¿no? Pues yo creo que ya casi estamos por despedirnos. Vamos con otra cancioncita que se llama Fruta Verde, también de Luis Alcaraz, cantada por Cuco Sánchez. Y regresamos para terminar de leer un poema y despedirnos. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. En el cercado ajeno provocaba. Era fruta y mujer. La mordí cuando menos lo pensaba, pero fue sin querer. Sabor de fruta verde, de fruta que se muerde y deja un agridulce de perversidad. Boca de chavala, boquita que reza, pero que si besa se vuelve mala, mala. Sabor de fruta verde, de fruta que se muerde, de carne de manzana, del bien y del mal. Yo tengo la culpa de que tú seas mala, boca de chavala que yo enseñé a besar. De fruta que se muerde, de carne de manzana, del bien y del mal. Yo tengo la culpa de que tú seas mala, boca de chavala que yo enseñé a besar. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Pues esta fue Fruta Verde, cantada por el gran Cuco Sánchez. ¿Qué les parecieron los instrumentos, Estuvo chidita, ¿no? Es un disquito que se llama Jazz. Así como usted lo escuchó, se oye bastante chido. Yo lo estoy escuchando, me está latiendo. Aparte me hace sentir que estoy en una cantina, no sé. Tengo esa sensación tan agradable. Bueno, pues vámonos ahora con otro poema de Jorge Pimentel. A ver qué les parece, ya que estos poemas son largos, ¿eh? Acá, déjenle, le echo un trago a mi 7 up. La balada de los relámpagos inacabables. Lo que verdaderamente es notable en ti no lo será para otros. Y si es sincera tu palabra, complementa el panorama con tus versos. muéstrate alegre y que tu finalidad prime en los 100 cielos, que detrás de ti alguien aguarda con los brazos extendidos. Y estrena aquellas cualidades que te brotan espontáneamente. Somételas a un riguroso entrenamiento, que se complementen, que viven en ti, porque ellas, las cualidades, te sacarán de mil y un apuros. Y lo profundo lo encontrarás a tu costado, por donde vayas solitario, serpenteando ciudades, amando, luchando, abrazando tu piel. Y déjate crecer el pelo, no permitas que nadie te estropee el día. Y a veces uno no mide las consecuencias, y podrás verte envuelto en un sinnúmero de palabras, los que tú solo podrás resolver, por lo cual te imploro serenidad, calma, lucidez. Y si hay algo digno en ti, pon las manos en el fuego por lo que creas. No te dejes llevar sin un ritmo, que siempre haya un ritmo, es lo básico. Y pide la música que hable del amor, la música atronadora que haga vibrar a la gente, y verás cómo la alegría de una mujer se delata en los ojos cuando el día brilla, y tú te sentirás poseído por esas cosas bellas. Vive pues de acuerdo a lo que eres, no pretendas representar un rol negativo, cubriéndote los ojos con un paño negro. Y por débil que sea la luz, muestra tu poder, asimilando el castigo, para luego explotar en furia, avasallándolo todo. Y crécete siempre el castigo, porque tú puedes, tú podrás siempre, en esta época que necesitan a los fuertes, en este mundo que requiere que tú seas fuerte, en nuestras mujeres que nos necesitan fuertes. Emprende tus proyectos, dale conocimientos al que no sabe, entabla sucesivos diálogos con los hombres y concretiza a tu paso. Las meras razones en nada cuentan si no tienes experiencias concretas. Y si tratas de ocultar tu primer error y haces alaraca en tu primer amor, y si por puro cinismo ofreces dádivas y no eres sincero de una autocrítica a fondo, y muestras una que otra lágrima y eres puramente aceptado, no tardarás en acumular pruebas en tu contra y serás mal visto, madafaka. Y ojo, que estoy diciendo la verdad. La suavidad, la transparencia no hacen mal a nadie, pero si sacan de sus casillas a los monstruos del siglo XX. Nadie te dice que seas amanerado, sino suave y transparente. Porque el lado eterno del lado bello. Una fuerza impulsora, comparable a 100 volcanes en erupción, nunca te dejará solo. Así vayas donde vayas. Y aleja de ti todo pensamiento erróneo y malediciente, porque muchas veces será tu culpa y no la del otro. Y quiero desilusionarte, nada encontrarás en el piso regado, tirado. Así que alza bien la vista, porque todo lo que venga de ti llevará un sello que abrirá fuego por los flancos. Y sin perder el objetivo, date tiempo para todo entre tarea y tarea, entre verso y verso. Y sin perder el objetivo, ten presente, amigo, que no quepa la extrañeza de nuestro encuentro, porque en tu transcurso encontrarás lo hermoso en personas que te amen, que sean sinceras contigo, que te sepan apreciar, y permanece cerca de ellas como brasas de leños, y aléjate de los que se dicen originales. Más convive con la verdad, que sea tu camino de aquí para acá, y de ahora en adelante enciende todas las luces que emanen de ti, que tu genialidad prime, y cuando escuches que la guerra está declarada, no temas convulsionarte, adora las reverberaciones blanquísimas. Acude presto a desnudar a tu amada, bésala en mi nombre y ámala con suavidad y con ternura en esa cama de palo que ondea como una flor blanca en sus corazones. Que la felicidad que uno vanamente ha esperado comprenda que estos momentos que vivimos son benditos, luchando, amándonos, construyendo nuestro ser indestructible. No, aquí parece que sentí que me hizo, que mi papá me regañó. Sentí como que dijo, a ver, mijito, le voy a decir cómo están las cosas, ¿no? Pues como vieron este poema, ¿eh? Bastante así como tirando neta, ¿no? Así como fuertes son, pues, ¿no? Pues bueno, ya terminamos el programa. Estamos a 5 minutos de que termine. 2-3 minutos que termine. Pues pues nada. Ya por último, vamos a despedirnos. ¿Alguien se habrá metido a mi perfil? Vamos a checarlo aquí en las redes sociales. A ver si alguien se ganó la libretita. Bueno, ya que nos haga caso el Facebook. A ver, alguien ganó. Vamos a ver. Todavía nadie ha ganado. A ver, aquí ya dijeron 3 comentarios. No, todavía no han ganado, Todavía apenas van a ser las 8. Te faltan 4 minutos. A ver, los voy a esperar hasta las 9. No se vale que Jacobo, que me está viendo, se lo gane. Me tiene que ahí escribir a alguien acá del público. Y pues bueno, si alguien quiere la libretita, ahí se la vamos a entregar en Hidalgo 927. Nos ponemos de acuerdo ahí por las redes sociales. Y pues bueno, vamos a esperar hasta las 9 a ver quién a ver quién se gana la libreta. Y por lo pronto, pues yo me despido. Vamos a irnos al Bar Hit con el buen Eric Nolasco, a ver qué dice acerca del amor romántico. Y con toda la banda, que hoy es miércoles, y se supone que los miércoles es miércoles de borrachera. Pues buenas noches, ahí nos vemos. Ediciones El Viaje presentó El Viaje Radial, la voz poética subterránea de Guadalajara, por radiocartón.com.